música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 22 de septiembre. De inmediato compartimos la información del tiempo. Viene el otoño en camino, se sienten ya en las temperaturas, el aire de otoño. 22 grados centígrados, para hoy alcanzaremos una máxima de 25, podemos decir, de estabilidad. Hablar de estabilidad, hoy caerá algo de lluvia durante la mañana, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Y continuamos con más información del día. Miramos inmediatamente también los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 0,98. Es decir, un euro vale menos que un dólar. 0,98, tengo entendido que es el precio más bajo que hemos dado cuenta en este espacio. Y miren que ya llevamos más de 15 años al aire. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $90.33, lo que supone una subida del 0,55%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 7.872 puntos, lo que representa una caída del 0,01%. Principales indicadores económicos en el Café Mañanero. Bueno, miramos también inmediatamente el contexto de la actualidad. Hay un anuncio de movilización por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que agudiza el impacto económico del conflicto. Y seguimos dando cuenta también de las noticias que tienen que ver con el apartado de inmigración. Ya en el plano nacional, encontramos unas declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, donde justifica la actuación de la Guardia Civil en, recordemos, en los hechos donde murieron al menos 23 inmigrantes, 36 según las organizaciones no gubernamentales. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Encontramos comparecencias de los distintos presidentes latinoamericanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Destacamos la participación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ha dicho que su país ha pasado de ser uno de los más inseguros del continente a ser uno de los más seguros, lo cual lógicamente despierta admiración y también críticas. Seguimos dando cuenta en este caso de los deportes. Estamos en un parón de la liga y los torneos de clubes porque las selecciones tienen compromisos. Se juega la Nations League en el caso de Europa y por el lado de América Latina la mayoría de los países tienen partidos amistosos de preparación para el Mundial de Qatar, que está a solo 60 días. Y en este orden de ideas, tenemos para destacar el España-Suiza. En el marco de la Nations League, se juega este sábado. Más adelante, en tiempo de deportes, daremos cuenta del calendario. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Pero hoy tendremos de invitado. Se encuentra el vicepresidente de Bolivia de gira por Europa y se va a reunir con la comunidad exactamente en Murcia y también en Valencia. Antes de llegar a Valencia, nos estaremos informando acerca de esta gira que está adelantando, insisto, el número 2 del gobierno de Bolivia. Y en el apartado de entretenimiento, más exactamente en lo que tiene que ver con la música, destacamos el anuncio hecho por la folclorista Toto La Momposina, que se retira de los escenarios. Aquí está su música. Es una de las representantes de la cumbia, uno de los géneros folclóricos del continente americano, especialmente del Caribe. La cumbia se baila en toda América Latina. Los años no pasan en vano y Toto La Momposina lo siente. Por eso ha decidido retirarse de los escenarios. Tiene licencia para hacerlo. Bienvenidos al Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por rotuna, solo su atarraya. la Momposina. Con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador. El pescador habla con la cumbia es una expresión folclórica de el Caribe y Latinoamérica. Representa el mestizaje. Sí, el mestizaje que representan hoy lo que somos los latinoamericanos. Ese tambor es la herencia de África. Y así sucesivamente podemos citar otros instrumentos. Pero en sí, la cumbia, a través de su instrumentación, incluso el sentimiento, representa el mestizaje de lo que es hoy el Caribe y Latinoamérica, el continente americano. Toto la Momposina es una cantautora colombiana, tiene 82 años, se ha paseado por el mundo entero, ha alcanzado los máximos reconocimientos. Y con 82 años, dice, ya basta en los escenarios. Se siente fuerte, pero prefiere ser prudente. Y tenemos que decirle sencillamente, gracias, Toto. Más adelante, Nicky Cuervo nos trae más información al respecto. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. Mañanero con Jorge Rivera. Bienvenidos al monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Implica el repaso de hechos noticiosos destacados del día. Empezamos entonces el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos la portada y encontramos a el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De alguna forma, la invasión a Ucrania vuelve a estar en las portadas de en la actualidad. Y está de nuevo en las portadas por el anuncio que hizo Vladimir Putin. Lleva la guerra a una nueva fase. La movilización de reservistas que amenaza de ver la paz mundial. De acuerdo con lo que decía en el día de ayer Josep Borrell, recordemos que es el representante de la política exterior de la Unión Europea, pero no hace falta que lo diga Borrell, es cuestión de sentido común. El hombre está hablando de utilizar todas las armas posibles y esto incluye, lógicamente, la parte nuclear. Vladimir Putin es un mentiroso convulsivo. Recordemos que anunció que no iba a invadir Ucrania. También dijo que no iba a intervenir en Rusia, que no iba a cortar el gas a Alemania, y todo esto lo ha hecho. Pero en esta oportunidad necesitamos que Vladimir Putin no cumpla lo prometido. La situación en su país se ha venido deteriorando, ha venido en un detrimento político interno. Hay presión desde las mismas fuerzas militares rusas que le reclaman por la forma como se ha llevado el conflicto con Ucrania. En este monólogo de actualidad vamos a hacer memoria en lo que tiene que ver con la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Es importante destacar que ya llevamos más de 6 meses. De acuerdo con los planes rusos, la idea era hacerse con el control de Kiev, es decir, la capital de Ucrania, en cuestión de una semana. Si llevamos más de 6 meses, es porque los planes han fallado estrepitosamente. El número de bajas, de acuerdo con Vladimir Putin, serían de 6.000. Esto es lo que tiene que ver con los militares. Pero hay quienes dicen que las cifras podrían ser un 90% más. Estamos hablando de unas 60.000 bajas. El anuncio que hizo el presidente ruso Vladimir Putin en las últimas horas contempla la movilización de 300.000 soldados y ha llamado hasta los reservistas. Esto lógicamente preocupa no solamente a los rusos, sino al mundo entero. Por eso encontramos pronunciamientos de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que ve con preocupación, insisto, este anuncio de Putin. Por otra parte, y las noticias que nos llegan de Rusia es que mucha gente está intentando salir del país, especialmente aquellos que son susceptibles de ser enviados a la guerra. Estamos hablando de personas mayores de 60 años, jóvenes, niños prácticamente. Hablando de gente de 16 años, 17 años. Lógicamente, las madres no quieren ver morir a sus hijos. Pero se está hablando incluso de ejecuciones a aquellos que no quieren combatir. Mucha gente rusa que está en contra de esta invasión. También es verdad que hay otros que animan a Vladimir Putin que invada con mayor contundencia, que utilice todas las armas posibles. Y es aquí donde aparecen las armas nucleares en escena. Y esto es lo que más preocupa. Vladimir Putin ha llevado su mensaje hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y allí también hemos escuchado a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha pedido un castigo justo, dicho de otra forma, un castigo merecido por parte de la comunidad internacional a Rusia por todo lo que está haciendo contra su pueblo. Pero es importante anotar que las sanciones de Rusia contra Ucrania están dejando una inflación a nivel mundial, es decir, consecuencias económicas que a todos nos están pasando factura. La crisis energética en Europa, la inflación a gran escala mundial, la escasez de alimentos, son muchos los efectos de esta guerra. Putin luce desesperado con este llamado de reservistas. Y hay otra noticia que nos llega de Rusia y es la gente que está intentando salir del país. Ya se han agotado los viajes, por ejemplo, con destino a Turquía, con destino a los países más cercanos. Es imposible conseguir un vuelo desde Moscú hacia otros países de Europa. las pocas conexiones que tiene. También hay que recordarlo, ¿no? En fin, el escenario es de mayor preocupación en estos 6 meses de guerra que lleva a la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Se tiene que movilizar también la comunidad internacional y encontramos pronunciamientos por parte de Estados Unidos. Encontramos pronunciamientos de distintos países. Por supuesto, la Unión Europea acuerda preparar nuevas sanciones contra Rusia y seguir facilitando armamento a Ucrania. No queda otra cosa. No puedo dejar de mencionar en este repaso que he hecho la detención de más de 1.300 personas en las últimas horas en Moscú porque estaban protestando en contra de las decisiones de Vladimir Putin, lo que viene a demostrar de que muchos rusos están en contra de su presidente. Lo digo porque ahora mismo hay una especie de estigmatización contra los rusos. En España no es la excepción. Se les mira mal por lo que está haciendo su presidente. Y aquí conviene diferenciar que una cosa es Vladimir Putin y otra cosa es la población rusa. Como lo están demostrando, muchísimos están en desacuerdo con esta guerra. Pero en medio de todos los anuncios que ha hecho Vladimir Putin, se necesita que esta vez no eche mano de su recurso nuclear, porque esta sería una escalada del conflicto con dimensiones internacionales y con dimensiones impredecibles. Podría tener dimensiones catastróficas. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Tacono. Es un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad. Y en este orden de ideas vamos ya entonces a entrar con los segmentos. Y atención, aquí viene uno de los apartados más interesantes. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, justificó este miércoles en el Congreso la reacción policial ante el violento intento de cruzar la frontera de Melilla registrado el pasado mes de junio y que, recordemos, dejó la muerte de al menos 23 inmigrantes según cifras oficiales, según 37, de acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, y que, bueno, provocó el uso de materia antidisturbios. Del mismo modo, ha defendido el rechazo en frontera que se llevó a cabo tras este episodio. Continuando con más noticias en este apartado del primer sorbo de actualidad, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destacó que hoy se muestra la democracia asegurando a los españoles en el exterior el derecho legítimo a participar en el futuro político del país. Según escribió en la red social Twitter, era cuestión de justicia que la voz llegara a las instituciones. Y es que las Cortes Generales han dado luz verde a la reforma de la ley para la regulación del ejercicio del voto para los españoles que viven en el extranjero. Entre otras medidas, el texto elimina el voto rogado y amplía el plazo para depositar el voto en la urna. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora con otro apartado de nuestro programa. Se trata del tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Es una mirada a los distintos temas de actualidad. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las reacciones al discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y es que estas no se han dejado esperar y han salido de parte de todo el mundo. Y es que prácticamente uno de los presidentes más esperados para saber qué iba a decir en este discurso era precisamente el presidente de Colombia, que estaba estrenando mandato. Y es que el discurso del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas ha dejado de pronto muchas cosas claras. Por ejemplo, que Colombia está siendo gobernada por populistas, según los críticos del periodismo mundial. Asimismo, que esa mirada histórica está siendo testaruda, quizás equivocada y complaciente con una narrativa que es igual a la que tiene y expresó en la ONU sobre la energía, el gas y el petróleo, como cosas peores que la mismísima coca. Y es que Colombia está gobernada definitivamente por el populismo, ha sido lo que han afirmado periodistas de talla internacional e inclusive el mismísimo ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, quien también ha aseverado que la nueva política antidrogas va a crear una gran alianza a los narcos con este nuevo modelo de gobierno. Asimismo, como los 800.000 pesos mensuales que le está ofreciendo a cada miembro de una banda criminal, supuestamente, dizque para salir del negocio. Y esto quizás es lo más complicado, porque sabemos que los delincuentes, además de recibir el dinero del Estado, van a continuar a delinquir porque ahí consiguen más de 800.000 pesos al mes. Pero sumémosle más complicaciones que puede generar el mismísimo discurso de Petro, que prácticamente era una poesía y una poesía utópica de algo que él no está viendo como posible realizar, que es lograr la paz total en Colombia, ya que al hablar prácticamente con Maduro está dándole pie libre a que el ELN siga funcionando en la mismísima Venezuela. Y en el tema político del día nos preguntamos, después de este populista discurso que hizo Gustavo Petro en las Naciones Unidas, ¿se puede esperar que realmente saque adelante proyectos que beneficien al país realmente? Y en el tema político del día también nos preguntamos, ¿es posible que con este discurso esté demostrando realmente ante el mundo que lo que quiere es aliarse con dictadores como Nicolás Maduro o el mismísimo Ortega de Nicaragua? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Tema político del día, una mirada a ese polémico discurso de Gustavo Petro. Más adelante en el tema de conversación, si cabe la posibilidad, vamos a volver a hablar del tema. Ahora es Nicky Cuervo que nos trae noticias del mundo del espectáculo, que es parte interesante de nuestro programa. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Rafael no piensa en su retirada. Los Golden Globe Awards volverán a la televisión tras un año de polémicas. Fito Páez celebra 30 años de su canción más recordada. Fiscal de Los Ángeles obtiene investigaciones de presuntos casos de abuso sexual por parte de Marilyn Manson. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contará con la actuación de Elton John para cantar en la Casa Blanca. Totó la Momposina le dice adiós a los escenarios. Y en los homenajes del día de hoy, celebramos el nacimiento de Andrea Bocelli y el DJ y productor Martin Solveig. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos vamos preparando para presentaciones de artistas latinoamericanos en la ciudad de Valencia. Visitan la capital del Turia el próximo fin de semana hasta 4 intérpretes de música vallenata. Estamos hablando de Silvio Brito, Osnider Brito, a quien vamos a escuchar precisamente en esta canción. Hombre, volver a la ternura. Nos traen un remanso de vallenatos románticos para este mes de septiembre, que es el mes del amor y la amistad en Latinoamérica. Para recordar el éxito del año 1989 en el repertorio de Osnider Brito y Gabriel Chiche Maestre, una agrupación llamada Los Muchachos. Bueno, todo esto se va a recordar este sábado en la sala Madison. Allí estará actuando Osnider Brito. Van mil veces que he venido a brindarte mi cariño, mostrando un mundo mejor. Y tan lleno de verdades, como todo el mundo sabe, yo he visto morir mil tardes en espera de tu amor. Cuando pasas por mi lado, hace algunos días paso por aquí por los micrófonos del Café Mañanero Osnider Brito, el intérprete de Volver a la Ternura, la canción que estamos escuchando, vallenatos románticos. Y hasta cuatro artistas estarán presentes en el marco del Festival Vallenato Los Originales, que se presentan este sábado 24 de septiembre en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23 en Mazanaza. Aquí en Valencia llega lo mejor del vallenato. Sí, este sábado, no te lo pierdas. Además de Osnider Brito, estará también Silvio Brito, Diomedes Dionisio Díaz y los hermanos Carlos y Guido Malo, que conforman la agrupación El Dúo Sensacional. Este sábado será de mucho vallenato en Valencia. Momento para una pequeña pausa y ya estará con nosotros Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento, y en este orden de ideas aparece también el tema del medio ambiente, muy de moda. Carlos Angulo nos trae la nota ecológica del día. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy de la nota ecológica es el Día Mundial Sin Coches. Y en España lo estamos celebrando de una gran manera, ya que cada una de las grandes ciudades del país están tomando medidas. Por ejemplo, el día de hoy en Valencia, el metro, el bus y el tranvía, como lo están escuchando, son completamente gratuitos por el Día Mundial Sin Coches. El 22 de septiembre, con el motivo del Día Sin Transporte Público, todos los transportes públicos de las ciudades de Madrid, Valencia, Barcelona, están completamente gratuitos, al igual que otras ciudades como La Palma han anunciado restricciones en los aparcamientos de la ciudad, y por ejemplo Valladolid anunció que cortaría el tráfico enteramente en la ciudad por el Día Mundial Sin Coches, para permitir así la mayor facilidad y el transporte de otros medios como la bicicleta y por supuesto los patinetes eléctricos. Gracias, Carlos. Aprovechar entonces que el transporte público en el día de hoy en las principales ciudades, Valencia, por supuesto, no es la excepción. Está completamente gratuito. Lo que gratis es el bus, el tranvía y el metro. Muy bien. Aprovechar. Otra cosa es el transporte intermunicipal. Efectivamente. ¿No? Estamos hablando en el caso de Valencia de lo que maneja Metro Valencia y, por supuesto, la EMT. El transporte urbano que se conoce. Efectivamente. Nota ecológica, ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae ya el desarrollo de las noticias de la música. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Rafael no piensa en su retirada y está feliz con su próximo disco, que contiene 11 temazos del compositor Pablo López, uno de los cuales lo estrenará cuando reciba el premio Billboard Trayectoria Artística la próxima semana en Miami, según dice a la agencia Efe. Su primera interpretación en público del sencillo de tanta gente en el escenario de los premios Billboard a la música latina será un regalo para su público y para quienes han decidido premiarle por su exitosa y prolongada carrera en la música. En una entrevista telefónica desde Madrid, Rafael, con 79 años y 60 en los escenarios y los estudios, se muestra agradecido por los muchos galardones recibidos, pero sobre todo, entusiasmado con su álbum Victoria, que grabó entre Madrid y Londres y será publicado en noviembre próximo, precedido de 2 sencillos. Los Golden Globe Awards volverán a emitirse por televisión el 10 de enero del 2023, confirmó la cadena NBC y la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Reconocemos el compromiso de la prensa extranjera por el cambio y estamos deseando dar la bienvenida a los Golden Globes en la NBC para celebrar su 80º aniversario, anunció en un comunicado Frances Berwick, presidenta de la División de Entretenimiento de NBC. Fito Páez inició este martes en Buenos Aires el Amor 30 años después del Amor Tour, que con recitales en Argentina, Estados Unidos, Venezuela, España, Uruguay y Chile, homenajeará el 30 aniversario del disco más vendido y emblemático del rosarino. Con la cantante Fabiana Cantillo a su lado y un público enardecido, Páez salió al escenario del ritmo de El Amor Después del Amor, algo que los espectadores agradecieron mediante una gran ovación y coros, dejando en claro que este sería el comienzo de uno de los espectáculos más esperados. Investigadores del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles entregaron sus pesquisas de 19 meses sobre las acusaciones del presunto abuso sexual en contra del cantante Marilyn Manson a la oficina del fiscal del distrito. Las investigaciones sugieren que el cantante, de 53 años e identificado por su nombre real Brian Hope Warner, fue acusado entre 2009 y 2011 de presuntas agresiones sexuales y violencia doméstica que ocurrieron supuestamente en West Hollywood, lugar donde vivía Mason en ese momento. A pesar de que los representantes del cantante no hicieron comentarios inmediatos sobre las investigaciones, su abogado calificó las acusaciones como probablemente falsas. Las mujeres que presentaron las denuncias no fueron identificadas por las autoridades, pero las investigaciones sugieren que ellas demandaron públicamente al cantante por haberlas abusado física, sexual y emocionalmente. Según un comunicado oficial de la Casa Blanca, la actuación se enmarca en un evento titulado Una noche en la que la esperanza y la historia riman, verso extraído del poema del escritor irlandés Seamus Heaney. Así lo confirmaron medios como CNN y Reuters, mientras recuerdan que Joe Biden cita con frecuencia al mencionado poeta. Elton John actuará así el viernes 23 de septiembre para una velada especial y una actuación en colaboración con A&E Networks y The History Channel, titulada originalmente en inglés A Night When a Hope and History Rhyme. Según el comunicado, el evento celebrará el poder unificador y curativo de la música, elogiará la vida y obra de Sir Elton John y honrará a los creadores de historia cotidianos en la audiencia, incluidos maestros, enfermeras, trabajadores de primera línea, defensores de la salud mental, estudiantes, defensores LGBTQ y más. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero a esta hora con el sabor, preste mucha atención, el Café Mañanero sí, con el sabor de Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Es una experiencia totalmente diferente. Restaurante Yacaré está abierto de miércoles a domingo. Perfectamente, hoy nos podemos acercar a partir del mediodía a disfrutar de cada uno de sus platos. Tiene menú diario, así que aprovechemos. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Vamos inmediatamente también con otro apartado muy interesante del Café Mañanero. Se trata de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy, 22 de septiembre, como recordamos, es el Día Mundial Sin Coche, mientras que recordamos, entre otras de las celebraciones del día, hoy es el Día del Rinoceronte y el Día Internacional del Mimo. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues a su vez se conmemora el Día Mundial de la Narcolepsia y entre los aniversarios del día, el futbolista brasileño Ronaldo Nazario nació un día como hoy, hace 46 años, al igual que el reconocido actor británico Tom Felton, famoso por haber dado vida a Draco Malfoy en la saga de películas de Harry Potter, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 35. Esto es lo más restante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos, con el calendario efectivamente. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Más adelante estaremos desarrollando una noticia. Elton John va a ser parte de un espectáculo en los Estados Unidos que tiene que ver con la política. Oye, estamos escuchando a Elton John, una de las grandes figuras de la música a nivel internacional, el gran Elton John. Como ya lo anotaba Nicky, hará parte de un grupo de artistas que actuará en la Casa Blanca. Será exactamente este viernes por la noche. Bueno, va a llevar todo su repertorio. Es una invitación que le extiende el propio presidente Joe Biden. Bueno, vamos avanzando con los temas del día, tema de conversación en el Café Mañanero. También tenemos los titulares de los principales periódicos. En el tema de conversación tenemos para destacar en la participación de policías de Colombia, Ecuador, en un evento que se está llevando a cabo en Madrid. Hace parte de un seminario. Especialistas de España, Colombia y Ecuador. Analizan temas de seguridad. Se trata de un intercambio de conocimiento, de tecnología. Escuchemos precisamente, a ver si alcanzamos a escuchar a partes de este interesante de intercambio entre las autoridades de los tres países. Las fronteras son lugares clave para luchar contra el crimen organizado. Como bien saben, los agentes de Colombia, Ecuador y España ya han intercambiado sus experiencias para sumar fuerzas. Como parte de las actividades organizadas por Eurofront, las delegaciones latinoamericanas han viajado a Madrid, Tarifa y Algeciras, donde han presenciado cómo la Policía Nacional Española coordina su trabajo con otros países de Europa. Un buen ejemplo es la Operación Minerva, en el Estrecho de Gibraltar. Lo más importante es tener una buena base de datos potente y una comunicación fluida con los distintos países de los policías que están aquí desplegados para hacer consultas de manera inmediata. Este sistema de base de datos común es parte esencial del modelo de gestión integral de fronteras de la Unión Europea. Lograron algo inédito en el mundo y es crear un espacio Schengen en el que se maneja el tema transfronterizo de manera tan avanzada, pero que tenemos que adaptarlo a nuestras realidades. Los delitos transfronterizos requieren una visión conjunta y coordinada. No es un país el que lo soluciona. Necesitamos el apoyo del otro. Durante una semana, Colombia y Ecuador han podido charlar sobre los retos de la frontera que comparten, tomando nota de algunas de las soluciones que se aplican en el espacio Schengen. Porque no solo hacemos un control fronterizo, perseguimos todo tipo de delitos, ya sea el narcotráfico, el tráfico ilícito de vehículos, el tráfico de personas. Por eso el capital humano es la mayor inversión. ¿Cómo mejorar este capital humano? Como espacios como este, de formación y conocimiento en campo. Y el otro tema es desarrollos tecnológicos. La gestión informatizada coordinada brinda al personal de fronteras dos grandes ventajas: inmediatez y visión global del delito. Que esa información sea cada vez más fluida y que no se dilate tanto en el tiempo, pues es importante para nuestro trabajo. Nos da también una forma de investigar, digamos, global a la organización. Si no, nos quedaríamos solo con una parte del delito y no con el delito completo. Este intercambio directo en el marco de un programa financiado por la Unión Europea y coordinado por la FIAP, el INA y la OIM, facilita la creación de soluciones conjuntas a retos compartidos como la seguridad. Más actualidad en el Café Mañanero después de esta breve pausa. Estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. Igualmente tendremos invitados. Y llega también otro apartado interesante, ¿no? El repaso de las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. ¿Por qué me quieres después que estrenes su cuerpo? recovecos si decidas otra vez regresar. Ya no estaré aquí en el mismo lugar. Sentados de pie, si luego te deja solo tal como quieres. Sé que volverás el día en que ella te haga trizas sin almohadas para llorar. Pero si te has decidido y no quieres más conmigo, nada ahora puede importar. Estamos escuchando a Shakira, es noticia en España, bueno, en el mundo entero, ha causado un revuelo. Ayer se publicó una entrevista que concedió a la revista Edición España, concretamente, Carlos, y la verdad es que de inmediato, en cuestión de segundos, se convirtió en tendencia a nivel internacional en Shakira, porque es la primera vez que habla de su separación con Gerard Piqué. Y ya saben que este es uno de los temas que acapara la actualidad en lo que tiene que ver con el apartado de la farándula y la música en general, ¿no? Efectivamente, la cantante colombiana yo creo que dio una faceta a conocer que tal vez no muchos artistas se muestran vulnerables ante su público. En la primera vez que efectivamente habla de su separación del futbolista, establece que no quería salir de la cama, como se sentiría cualquier persona al revelarse que su pareja le está siendo infiel. Shakira ha sido consciente y ha dicho en la entrevista, con las palabras textuales, de que llegó a estar en el punto más bajo de su vida, pues se sentía sumamente miserable y triste, y luego tomó la decisión de que tenía que explicar el momento en el que se encontraba, pues su hora más oscura estaba pasando, y por ello quería tomarse el tiempo para procesarlo como fuera más terapéutico también para ella. Por eso es que ha estado tan hermético últimamente desde que salió su última canción. Digamos que se ha causado como esta revolución alrededor de Shakira, en la que se ha desconectado de redes sociales, pero a su vez la seguían viendo cada semana en vivo trabajando en la televisión en Estados Unidos, y después ha salido todo el asunto del juicio, y ahorita es la primera vez que está dando esta cara, que a su vez está siendo muy aplaudida por sus seguidores, pues no es muy común que estas superestrellas se muestren en este lado tan cercano. Entonces, desde España hasta Latinoamérica, llegando por supuesto a Estados Unidos, es noticia Shakira. Miramos inmediatamente las tendencias en las redes sociales antes de ir con nuestro primer invitado. Lo que está siendo más comentado por los usuarios es la noticia de que el presidente de Rusia ordenó una movilización parcial de más de 300 personas celebrando los referendos de anexión que celebró en su propio país el día de ayer. Entre otra de las tendencias en España está el hashtag Irene Montero dimisión, estableciendo diversas quejas contra la ministra, mientras que entre otro de lo más comentado, revelaron las exigencias de Messi para poder renovar con el Barcelona a 2 años de su salida. A través de un reportaje que realizó el diario El Mundo, se filtraron los Barça Gates. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag La Isla de las Tentaciones y por supuesto el hashtag Día Mundial Sin Coche. Recordemos que el día de hoy las más grandes ciudades de España están celebrando el Día Mundial Sin Coche, brindando servicios de transporte público completamente gratuitos, mientras que entre otro de los nombres, el día de hoy se dieron a conocer que en las ciudades de Barcelona y de Valencia fueron las ciudades donde España realizó la investigación en la que se demostró que Glovo tenía a más de 10 millones de usuarios que los catalogaba como falsos autónomos, y es por ello que tendrán que pagar la multa de 79 millones de euros que le ha impuesto el Ministerio del Trabajo. Gracias, Carlos. Brevemente escuchamos las declaraciones de Shakira. Su camino y pensar en su sino, en su destino. Sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás, encontrarse realmente uno con uno mismo y vivirlo. Wow. Ese wow porque ha participado en una sesión de fotografías. Parece con el pelo suelto. El amor es lo que nos impulsa y nos sostiene también. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es precisamente un camino de rosas, pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano y sobre todo nosotros las mujeres. Bueno, pues ahí tenemos a Shakira y nosotros que avanzamos con otros temas en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero en Valencia, Castellón, igualmente en Benidorm, Alicante, Elche. Estamos por todas partes, igualmente a través de internet en latinosfm.es, y ahí está la aplicación también. Es la forma más práctica de seguir nuestra programación. Latinos FM Valencia. Y vamos con las entrevistas. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Vamos a hablar con una persona que sabe mucho y entiende mucho de migración, como quiera, que es el presidente de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Asociaciones Latinas en Cataluña, en Barcelona, porque están en este momento preparando una comisión que se dirigirá a Bruselas para avanzar en cómo se consigue apoyo, recursos hablamos, para el tercer sector, el sector de las ONGs. Y en este punto hablamos con él para que nos comente de este y otros temas que señalan la migración, como por ejemplo también la modificación que se ha hecho a lo que tiene que ver con el decreto regulatorio de la ley migratoria. Javier, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. ¿Qué tal, John? Es realmente un gusto poder estar ahí presente. La verdad es que estoy contento de escuchar el programa y estaba justamente reflexionando sobre noticias que habéis dado. Por un lado, el tema de Shakira, hablando de tantas mujeres que sufren y que son un poco las protagonistas de los hechos migratorios, las mujeres que impulsan estas migraciones, especialmente Latinoamérica, a mencionar esas mujeres como protagonistas. Y también otra noticia que para mí es muy fundamental y tiene que ver con la inestabilidad laboral y la precariedad laboral, que es el tema de los falsos autónomos. Esto, hablar de la multa que se le impuso a Glovo por más de 10.000 trabajadores y trabajadoras que en realidad debían estar bajo relación de dependencia y que en realidad los hacían pasar por autónomos para no pagar la seguridad social. Estas son noticias y son cuestiones que vivimos en el día a día. Nosotros vamos con una delegación a Bruselas justamente a intentar que haya normas más estrictas respecto a lo que es la protección de las trabajadoras y los trabajadores inmigrantes. Recordar que aquí en España somos más de 5 millones de personas que vivimos y que hemos venido de otros países a no solo a construir un futuro mejor para nosotros, sino también para nuestras familias y para la sociedad que nos acoge. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un deber y tenemos algo muy importante que hacer, ir a reivindicar que haya una normativa europea, por ejemplo, en el ámbito del servicio doméstico. Es verdad que España ha avanzado un poco en el reconocimiento de lo que son los convenios internacionales para poder incluir a las trabajadoras de hogar también en el régimen general y que no tengan esa desventaja que tenían hasta ahora de no poder tener baja baja médica ni poder tener vacaciones, etcétera, etcétera. En este sentido, creo que queda mucho por hacer. Somos uno de los países que más cantidad de inmigración acoge y evidentemente una gran mayoría de esta inmigración, una buena parte, viene de Latinoamérica, así que creo que programas como el vuestro y plataformas como la nuestra tenemos que estar trabajando en este sentido, ¿no? Javier, gracias por seguirnos y quisiera saber dónde va a radicar esos proyectos que lleva y que van a beneficiar en particular a la población migrante. La verdad que hay dos ámbitos que a nosotros nos parecen muy fundamentales. Uno es el de los jóvenes. Es verdad que los jóvenes inmigrantes lamentablemente tienen el doble de riesgo de no acabar la escuela. Cuando hablamos de los de las personas que abandonan los colegios, las escuelas, realmente estamos hablando de una población inmigrante que en general, lamentablemente, tiene una tasa más alta de abandono escolar, también el riesgo de exclusión. Y el segundo tema fundamental es el tema laboral. Es verdad que cuando hablamos del paro en España, a veces hablamos del 14 o 15%, pero cuando analizamos los números, en realidad ese 14% se compone de un 10, un 11% de personas locales y prácticamente duplica a un 28 o 29% las personas inmigrantes. ¿Qué quiere decir? Que los inmigrantes tenemos más precariedad laboral, tenemos más paro, y todo eso hay que tomar medidas concretas. Son proyectos que a veces son de formación, que otras veces tienen que ver un poco con la reforma del nuevo reglamento de extranjería, que por ejemplo propone poder contratar personas en nuestros países de origen y también propone formar a la gente. Es verdad que a veces venimos a nuestros países y nos tenemos que adaptar, nos tenemos que reciclar en el sentido laboral, y esto quiere decir que si hacen falta, por poner un ejemplo, personal de gastronomía aquí, en la gastronomía, si hace falta soldadores, si hace falta personal especializado en un ámbito concreto, que realmente se formen aquí, que tengan la posibilidad las personas venidas de otro sitio del mundo en formarse y ocupar los lugares, o que los españoles o la gente que lleva mucho tiempo aquí no quiere asumir ni quiere también ocupar, y en este sentido hay una oportunidad. Pero sin dejar de lado también algo que es muy importante, que es el hecho que tampoco puede ser que al final los inmigrantes estemos trabajando en ámbitos muy precarios donde la población local no quiere trabajar. Por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, incluso la gastronomía, jornadas muy extensas y sueldos muy bajos. Todo esto tiene que ser un poco regulado, los límites tienen que estar puestos de la Unión Europea, y nos vamos a reunir con eurodiputados, nos vamos a reunir con los responsables también de inmigración a nivel europeo para tratar de hablar de estos temas, que evidentemente no serán solo de España, sino que otros países tendrán las mismas dificultades, ¿no? Sí, le preguntaba a Javier de las entidades que tienen pensado presentar estos proyectos concretamente. La verdad es que nosotros no nos estamos limitados al tema de la inmigración. Acá son las asociaciones y federaciones de Bolivia, de Perú, también de Ecuador, de Argentina y también la Federación Latinoamericana. Pero a eso incluido Cáritas, Cruz Roja, la ONCE, muchísimas ONGs españolas y catalanas que trabajan en integración de inmigrantes. Creo que no tenemos que en esto ir por solos, sino lo que tenemos que hacer es de la mano con entidades consolidadas, con entidades muy reconocidas y que tienen esa potencialidad de influir en Europa, que parece algo tan lejano, pero que en el fondo nos influye en el día a día las políticas que se tomen en Europa. También quería mencionar el tema del nuevo reglamento de extranjería. Creo que eso es una medida muy concreta, tal vez que no llega a cubrir todas las demandas que teníamos, pero es un avance muy importante que se ha puesto en funcionamiento en el mes de agosto, ¿no? Desde la Federación Fedelatina que usted preside, Javier, ¿cómo se ha recibido esta modificación del reglamento? Y si nos pudiera explicar quizás aspectos concretos de que lo que ustedes ven podrá ayudar a que se puedan resolver situaciones de mucha gente que se encuentra aquí en España y en Europa. La verdad es que no cubre todas las exigencias, pero lo que más nos desagrada es que al final terminan o siguen considerando al inmigrante como una solo por su fuerza laboral, ¿no? A veces no se tiene tan en cuenta el tema social o el tema familiar. Pero decir que esto no es reglamento de extranjería tiene dos o tres muy buenas noticias. La primera es este hecho de que van a poder traer contingentes de personas de diferentes países que estén formadas en ámbitos concretos. Por ejemplo, de Perú traen choferes de autobús y de camión, que aquí hacen mucha falta. También de otros países van a traer gente especializada en ámbitos concretos. También es verdad que la regularización se redujo de 3 años a 2. Esta es una excelente noticia. Y la segunda buena noticia, que todavía no está bien reglamentada y no se sabe cómo se va a aplicar, es el hecho este de que flexibilizan el contrato de trabajo que hay que presentar a la hora de solicitar un arraigo. ¿Qué quiere decir esto? En vez de ser un contrato de jornada completa, puede ser de media jornada, ya no tiene que tener un monto tan alto, sino que tiene que llegar, aunque sea al mínimo salario mínimo vital de los 1.000 euros, y realmente en estos dos sentidos se flexibiliza también la gente que no tenga contrato, puede hacer unos cursos de formación profesional en un listado de ámbitos concretos que darán, y entonces la gente con ese curso se evitará de presentar en principio el contrato de trabajo. Y después, algo que para mí es muy necesario, se flexibilizó a la hora de renovar los papeles. Es verdad que cualquier persona con que tenga solo 3 meses aportados al año y demuestre que, digamos, que intentó incluirse en el mercado laboral, podrá renovar. También es verdad que hay buenas noticias respecto a las reagrupaciones familiares, porque las personas, o las madres, los padres, las familias que quieren reagrupar, se bajó muchísimo lo que es el monto económico a demostrar. Quiere decir que una persona que gane 1.000 euros ya va a poder reagrupar a sus hijos, cuando antiguamente, anteriormente a esta reforma, se pedían montos muchísimo más altos. Y creo que esto es una buena noticia para las familias que quieran traer a sus hijos. La otra gran novedad es que la segunda tarjeta, en vez de ser de 2 años, será de 4. Esto nos facilitará muchísimo a que la gente que haga el arraigo enseguida, o que tenga su primer tarjeta enseguida con la renovación, ya tenga una de 4 y llegue directamente a la permanente de 5 de una forma mucho más fácil. Creo que son buenas noticias. Hablé un poco por arriba porque el reglamento va más allá en otras cuestiones, pero me parecía importante para la audiencia, para no hacérselo muy complicado ni muy pesado, contarle un poco o comentar los temas que para nosotros son los más importantes. Pues Javier, mira, realmente nos alegra mucho que comentar estos aspectos y cómo lo ven ustedes desde allí, desde la Federación, desde Fede Latina, y también nos alegra que puedan integrar esta comisión que va a Bruselas integrando importantes entidades del tercer sector, y que ustedes como organización de migrantes puedan integrarla, y así, por supuesto, que puedan incidir en que las cuestiones que se discutan y que se puedan llevar a ejecutar, pues nos tengan en cuenta la comunidad migrante. Para compartir esa información. Sí, Javier. Esta es la primera vez que viaja esta comisión a Bruselas. La verdad que ya habíamos ido hace un par de años, pero la situación era bastante diferente. No teníamos las urgencias que tenemos ahora en esta nueva crisis. Y decirles también, siendo muy sincero, que todavía estamos en el inicio de lo que va a ser un momento complicado todo este invierno respecto a lo que es la subida que va a haber de los gastos, la subida que va a haber de la inflación, de los alimentos y de los servicios. Esto quiere decir que con 1.000 euros no se llega a fin de mes, y lamentablemente aquí en Cataluña, no sé exactamente cómo está en Valencia o otros sitios de España, se calcula que más del 25% de la población va a estar padeciendo dificultades. Y cuando hablamos de este 25%, quiere decir que a nivel de inmigrantes, de colectivos de inmigrantes, podemos hablar que más del 45% de los inmigrantes vamos a estar pasando malos momentos. Entonces, en este sentido, creo que tenemos que estar muy pendientes de lo que es la población en general, y muy particularmente los inmigrantes y personas que incluso siguen llegando en estos días desde Latinoamérica y desde otros sitios del mundo. Javier, muchas gracias y muchos éxitos con esa visita a Bruselas y también con las entidades ante las que va a radicar ese proyecto. Le había preguntado en algún momento concretamente ante qué entidades en la Unión Europea iba a llevar estas propuestas. Perfecto. Sí, no le había entendido. La verdad es que vamos a reunirnos con lo que es el Parlamento Europeo. Vamos a Bruselas a hablar con eurodiputados responsables de áreas concretas, incluso los que representan España desde los distintos partidos políticos, y después también con la responsable de las políticas sociales europeas, que me parece que es muy importante, y por otro lado también con la segunda persona a nivel europeo respecto al ámbito laboral. O sea que es una reunión de alto nivel, que tiene que ver un poco con reunión con eurodiputados y después con los órganos europeos que regulan el mercado laboral y el mercado, bueno, y el ámbito social. Y esperamos que de esta reunión, Javier, se puedan determinar, me refiero a acciones concretas o quizás recursos desde el mismo, de las mismas comisiones europeas para atender diferentes asuntos en los cuales las organizaciones como la vuestra vienen cumpliendo un papel importante, como algunos que usted señalaba, la atención a estas situaciones de necesidad en las que se encuentra un gran porcentaje de la población migrante. Exacto, me parece que eso es fundamental y es verdad que esta guerra de Ucrania y toda esta catástrofe que está pasando en Europa, al final lo que hace es que Europa, al sentirse amenazada, se una más. Entonces esta unión europea, que en muchos ámbitos a veces parece tan lejana, creo que es un buen momento de crisis, es una oportunidad para que haya, se asienten las bases de un estado del bienestar europeo, que lamentablemente hay países que no lo tienen, y uno de estos países es España, que tiene mucha vulnerabilidad desde el punto de vista laboral, con una tasa de paro muy alta, con más de un 50% de la población que cobra salarios que realmente no le alcanza para vivir dignamente, y todo esto realmente hay que revertirlo de alguna forma, porque en los próximos meses se vienen momentos peores que los actuales, ¿no? Así es. Pues Javier Bononi, presidente de Fede Latina, la Federación de Asociaciones Latinas en Barcelona, allí en Cataluña. Gracias por estar con nosotros y estaremos muy pendientes también de los resultados de esta visita que realiza Bruselas y de más temas que tienen que ver con la migración, de los cuales ustedes están siempre allí muy al tanto y muy pendientes. Muchas gracias y nos vamos a reencontrar seguramente con más y mejores noticias. Un abrazo. Un abrazo. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae información del mundo del espectáculo. Bueno, la verdad es que nos queda mucho café para compartir. Y posteriormente iremos a una pausa. Nicky, buenos días nuevamente. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 22 de septiembre de 1958, nació en la Jático, Pisa, Andrea Bocelli, cantante, músico, multiinstrumentalista, escritor y productor musical italiano. El artista ha grabado 12 óperas completas, además de discos con canciones clásicas y música romántica. Es conocido internacionalmente y ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo. Y en el día de hoy celebramos su cumpleaños número 64. Recordemos la música de Andrea Bocelli. Acompañado en esta versión con Ed Sheeran, escuchemos Perfect Symphony. Sinfonía perfecta. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew. Just kids when we fell in. Felicidades al gran Andrea Bocelli, uno de los grandes representantes de la música universal. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura de... la cultura en general. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Nos complace compartir un café con Cristian Ortega. Él es el vicecónsul de Bolivia en Murcia. El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, visita a España y va a estar concretamente en el ayuntamiento de Totana. Cristian, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos conocer detalles de esta visita del vicepresidente de Bolivia, en este caso a la comunidad de Murcia. Bueno, como parte del compromiso que quiere mostrar el gobierno hacia los residentes en el extranjero, en la visita que ha tenido programada en Europa, se está dando un tiempo para visitar España. Está en este momento en Madrid realizando algunas actividades protocolares y el día 24 de septiembre, este sábado, va a llegar a Murcia capital en primera instancia, donde tiene un acto protocolar con el alcalde. Posteriormente hay otro acto protocolar con el delegado de gobierno. Y posteriormente nos trasladamos al ayuntamiento de Totana, que está a unos 40 minutos de distancia. Y ahí va a visitar las empresas, por lo menos hay unas dos empresas, entre esas está Moica, que es una empresa agrícola, donde va a ver las condiciones de trabajo de nuestros ciudadanos bolivianos. Y posteriormente a eso hay un acto protocolar y también va a haber un encuentro con la comunidad. El encuentro se va a llevar a cabo en la Plaza de la Constitución, en el ayuntamiento. Estamos esperando que sean más de 2.000 personas las que asistan al evento. En el marco de esa visita a los trabajadores, ¿por qué va a vigilar a constatar las condiciones en las que trabajan sus conciudadanos? ¿Qué le preocupa? No le preocupa, sino quiere saber las condiciones en las que se desenvuelven los ciudadanos en el extranjero. Entonces quiere ver cómo trabajan, en dónde trabajan y todas esas cosas, ¿no? Y de ahí sacará sus conclusiones, seguramente recibirá algún testimonio, alguna sugerencia y varias cosas, ¿no? Siempre hay inquietudes de la población que se tienen que absorber por el gobierno. Por otra parte, quisiera saber, Cristian, ¿cuántos bolivianos hay radicados en la comunidad de Murcia? En la comunidad, en la región de Murcia, sí. alrededor de 15.000 bolivianos. En Totana específicamente, de acuerdo al padrón, al empadronamiento, alrededor de 2.000 personas. Claro que evidentemente los que ya han sacado nacionalidad, que son un grupo importante, no están contemplados en este empadronamiento, ya que están como españoles, ¿no? Pero alrededor de 2.000. Vicecónsul, buenos días. Es en Murcia la segunda comunidad en presencia de población boliviana. Tengo entendido que la primera sería Madrid. Es la tercera en realidad. La primera es Barcelona, la segunda es Madrid y la tercera es Murcia. ¿Y por qué los bolivianos escogen Murcia? Y no de pronto la comunidad valenciana, que tiene una población superior, un territorio superior, otras comunidades de España. ¿Por qué cree que Murcia le es atractiva a los bolivianos? Bueno, los bolivianos deciden dónde ir, pero bueno, en esta región principalmente el fuerte de esa región es la agricultura, ¿no? Y también el clima, que es muy parecido a algunas ciudades en Bolivia. Por ejemplo, está Cochabamba y Santa Cruz, y es algo significativo para ellos. Por ejemplo, en Totana, que le dicen la pequeña Cochabamba, es un departamento de Bolivia, le dicen la pequeña Cochabamba Totana porque hay gran cantidad de residentes bolivianos en ese sector que se dedica principalmente a la agricultura. Y allí en Murcia, vicecónsul, ¿qué nos puede comentar acerca de la cotidianidad de los bolivianos, las situaciones de vuestro consulado en las distintas actividades que les toca gestionar? ¿Cómo está en este momento, en la actualidad, teniendo en cuenta crisis, teniendo en cuenta que venimos recuperándonos de una pandemia y en donde muchos de nuestros ciudadanos latinoamericanos se han visto afectados? En realidad, la afectación de la crisis de la pandemia y la crisis energética de los últimos tiempos no ha afectado al crecimiento económico del país. El país tiene un modelo económico, social, comunitario, productivo, que se centra en la inversión pública. Entonces, gracias a esto, no ha subido el tipo de cambio del dólar, no se ha movido desde la gestión 2009 o 2008, si no me equivoco. Tampoco han subido los hidrocarburos, no ha subido la gasolina y tampoco ha subido el diésel, y mucho menos ha subido la electricidad. La canasta familiar se mantiene firme, la tasa de inflación es 0.4. Entonces, estamos bien. Es claro, obviamente estamos aguantando el golpe y poniendo todos nuestros recursos en eso. Ahora, en cuanto a la atención consular acá en Murcia, se hacen todos los esfuerzos necesarios para tener atendida a la población, ¿no? Hay varios proyectos que se están haciendo. Por ejemplo, el proyecto que se tiene ahora es la homologación de títulos de bachiller. Les estamos ayudando a gestionar la homologación de títulos de bachiller. Hemos conseguido que la delegación de gobierno, comisiones obreras y nosotros trabajemos en forma conjunta para que esto sea una realidad para los bolivianos, por ejemplo, porque es muy importante y un factor fundamental el que tengan su título de bachiller homologado, porque les abre las puertas para la capacitación, para conseguir un mejor trabajo y varias cosas. Muy interesante. Don Cristian, muy amable, muchas gracias y muchos éxitos con esa visita del señor vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca. Si me dejas concluir, por favor, con algunas palabras. Sí. Y damos. A través de tu medio, invito a todas las organizaciones sociales residentes en Valencia a participar en este evento que se va a llevar adelante, como dije, en Totana. La concentración es a las 4 de la tarde. Están viniendo organizaciones sociales de Totana, como las Bartolinas, por ejemplo, y también están viniendo de Granada, de Madrid y de varios puntos de España. Ya es muy importante la asistencia para el encuentro con nuestro vicepresidente. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Cristian Ortiz, vicecónsul de Bolivia. Ortega, perdón. Cristian Ortega, vicecónsul de Bolivia en Murcia, a propósito de la visita del vicepresidente de Bolivia a España, y estará en el ayuntamiento de Totana. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con más actualidad, más entretenimiento y la información deportiva. Yacaré. Es el sabor del Café Mañanero. Mil gracias por acompañarnos. Ya viene el personaje del día. Carlos Angulo se está preparando con todo, como es costumbre, para seguir compartiendo los segmentos más importantes de este espacio. En el Café Mañanero, el personaje del día. Bueno, llega el personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo. ¿De quién se trata? David Muñoz ha reeditado su título como el mejor chef del mundo en la más reciente gala del Best Chef Award. Celebrada en la Real Casa de Correos en Madrid, el cocinero madrileño, que ya había ganado el trofeo en el año 2021, ha sido el gran triunfador de la fiesta de la gastronomía, pues se ha alzado nuevamente con el premio que se le otorga al mejor cocinero votado por sus compañeros de profesión y, por supuesto, al mejor restaurante de Madrid, que se coloca como Diver XO. El impresionante reconocido chef del mundo dice que no puede creerlo, fueron sus reacciones en redes sociales, al igual que muchísimos españoles, entre ellos Joan Roca, quedó en segundo lugar, pudieron haber sido galardonados, y es por ello que Madrid se coloca como una de las capitales europeas con la más alta gastronomía, ya que hay 4 restaurantes para todos los bolsillos. David Muñoz tiene abiertos en este momento 4 restaurantes en la ciudad de Madrid, entre lo que se titulan Universo XO, Diver XO, Ravio XO y por supuesto Strix XO, que comprenden un amplio abanico de comida vanguardista y unos precios que pueden variar desde, como él establece, desde 5 euros hasta los 300. Bueno, hay para todos los bolsillos. Y bueno, damos paso a Nicky Cuervo. Nicky Cuervo, que nos trae la última nota en lo que tiene que ver con el apartado de noticias de la música. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 22 de septiembre de 1976, nació en París, Francia, Martin Picardin, más conocido como Martin Solveig, disc jockey, cantante y productor francés de música electrónica, que en 2016 apareció por última vez en la encuesta realizada por la revista DJ Mag en el puesto número 98, siendo su mejor desempeño en el año 2011, cuando se posicionó en el número 29. En 2007, fue entrevistado y explicó que por sus creencias religiosas se denominaba cristiano, algo que ha dejado claro con sus frases en diversas presentaciones. Dios me dio el talento, yo simplemente le doy las gracias y lo utilizo para bien. En varias ocasiones ha expresado su preocupación por la violencia y que depende de las iglesias transmitir un mensaje positivo para frenarla. Conduce un programa radial llamado C'est la vie, transmitido por emisoras de todo el mundo, incluyendo FG DJ Radio de su natal Francia. Recordemos la música de Martin Solveig, que nació un día como hoy, un 22 de septiembre de 1976. Acompañado en esta canción de Dragonette, escuchemos Hello, Hola. Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Invitación cordial para un gran concierto que llega a Valencia. Preste mucha atención, será concretamente este 7 de octubre. Atención, los Gigantes del Vallenato. Además, Los Inquietos, y bueno, con Los Gigantes llegará también Daniel Calderón, que es el intérprete de canciones como esta que estamos escuchando ayer. Entiendo que en tu vida fue un error. Culpables. Sí, es una canción que hace Daniel con Pipe Peláez. Recuerda, 7 de octubre, Sala Canal en Valencia, de los espectáculos que no te puedes perder. Eduard Producciones, el nene de la salsa. Gente que trae los artistas de verdad. Estabas tomada y nunca pensé que solo lo hacías para olvidarte de aquella persona que me... El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos, aquí está la información deportiva. Empezamos con el Mundial de Ciclismo que se está corriendo en Australia. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, en el Mundial de Ciclismo 2022, en la ciudad de Wollongong, Australia, se llevó la selección de Suiza el oro en la competición de relevos mixtos. Una durísima competición y liderada su selección por Stefan Kuhn y Marlene Rösser. Recordemos que fueron plata y bronce el domingo pasado en las Cronos Elite. Y han acompañado al combinado helvético en el podio Italia, a la que se le fue el oro por apenas 3 segundos en la mismísima línea de meta. Y Australia, el mejor tiempo durante casi toda la prueba, hasta la llegada de las grandes favoritas. Y eso sí, la gran beneficiada, y eso a pesar de las desgracias que tuvo, fue Holanda, que alcanzó a coger un quinto puesto. Pero todo porque tuvo dos percances tremendos. Primero, con la figura masculina, Bauke Mollema, que a poco de comenzar el recorrido quedó por fuera por una avería. Y la campeona del mundo, Annemiek van Vleuten, que unos metros después de arrancar el tramo femenino, tuvo tremenda caída. Un percance que deja en duda el estado físico de la corredora del Movistar, la gran dominadora de esta temporada y de cara a la grandísima prueba de este fin de semana en línea en el Mundial de Ciclismo. La competición quedó en la clasificación general de la siguiente manera: oro para Suiza, plata para Italia y bronce para Australia. Y en la cuarta posición, Alemania a 46 segundos y Holanda en la quinta posición, la gran favorita, a 52 segundos. España quedó en la décima posición a 2 minutos 44 y no hubo ninguna selección latinoamericana. Todos estamos pendientes es de la prueba de ruta. Allí veremos en acción al gran Nairo Quintana. Bueno, pasamos del ciclismo al fútbol. Se está jugando la Liga de las Naciones o la Nation League. Y se trata de un torneo nuevo. España va a enfrentar a Suecia. Y de paso también esta competición de un poco, un perfil un poco bajo, sirve de preparación para el Mundial de Qatar, que está a 60 días de comenzar. Adolfo Jiménez del Río y la programación de la Nation League. Y en este parón de selecciones no solamente se juegan partidos amistosos, sino también se está jugando la Liga de Naciones. Y en el día de ayer fue Escocia la que precisamente goleó a la débil Ucrania 3-0, un partido que estaba aplazado desde la primera jornada. Recordemos que ya se está jugando la quinta jornada de un total de 6, y en la que hoy precisamente se verán las caras algunos equipos interesantes, como lo es Polonia, que a las 8:45 se enfrenta a Holanda. Turquía a Luxemburgo, Croacia a Dinamarca, Francia a la poderosa Austria, Bélgica a Gales, Estonia a Malta, Alemania a Hungría, Finlandia a Rumania, Bulgaria a Gibraltar, Italia a Inglaterra. Y ya para el sábado tendremos en acción a la selección española que recibe a Suiza a las 8:45. Por lo pronto la tabla de clasificación va de la siguiente manera. Recordemos que hay la Liga A, la Liga B, la Liga C y la Liga D. Cuatro ligas con cada una cuatro grupos exactamente. En el primer grupo de la Liga A, donde están los grandes equipos de Europa, se encuentra liderando Dinamarca y por encima de equipos tan grandes como Croacia y Francia, que está en la última posición con solo 2 puntos. Dinamarca tiene 9 puntos. En el grupo 2 está España liderando con 8 puntos, seguido de Portugal con 7, República Checa con 4 y Sierra Suiza con 3. En el grupo 3, Hungría lidera con 7 puntos, seguido de las poderosas selecciones de Alemania, Italia e Inglaterra. Impresionante la fortaleza que está demostrando en este grupo Hungría, con 7 puntos en primera posición. En el grupo 4, Holanda lidera con 10 puntos, seguida de Bélgica, Polonia y Gales. Gales en la última posición con 1 solo punto. Gracias, Adolfo Jiménez, con la información de la Nation League. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones que ofrecía Eric García, uno de los jugadores de la selección de Luis Enrique, que pretende reivindicarse justamente con su entrenador. Espera dar mucho más. Quiero dar los máximos títulos a Real Madrid. No es un no. Es que ni lo he pensado, ni lo he valorado, ni no sé si es verdad, si no es verdad. Eric García, en unas declaraciones que ofrecía a Radio Televisión Española, que a propósito transmite los partidos de la selección en esta Nation League. A ver, Adolfo Jiménez, ¿qué más tenemos para destacar? Adolfo sigue tirando del hilo en lo que tiene que ver con el caso de la denuncia que puso Chile ante la denuncia que instauró contra Ecuador, Chile, por la nacionalidad de uno de sus jugadores. A ver. Y según lo escuchado en el día de ayer, parece ser que sí comienza a temblar la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022. Y es que después de que la FIFA decidiera respaldar su primera decisión en el caso de Byron Castillo, con el que Chile ha pretendido ir al Mundial de Qatar en lugar de Ecuador, la única puerta abierta que queda para dirimir el asunto es el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, por su sigla en francés. Y según lo anunció la Federación Chilena de Fútbol, su intención es ir hasta dicha última instancia para tratar de que el fallo se revierta. Y aunque en la balanza los chilenos parten en la parte más baja, por la seguridad con que la FIFA ha desestimado sus pretensiones, el TAS es el único que puede resolver finalmente la gran polémica que está rodeando el Mundial de Qatar 2022. Y ante esa expectativa, el dictamen del abogado paraguayo Gerardo Acosta, quien estuvo 8 años entre la lista de elegibles del alto tribunal, resulta más que acorde y no tienen problemas en revocar. Es lo que ha señalado el abogado Acosta sobre el panel de expertos que darán la última palabra en este caso. Y en la charla con el diario chileno La Tercera, el abogado Acosta se refirió sobre las claves que están en juego durante el proceso de la última instancia del caso de Byron Castillo. Recordemos que hay un audio video en el cual se escucha hablando a Byron Castillo acerca de que su nacionalidad es colombiana. Recordemos que la FIFA ya ha desestimado ese caso una y otra vez. Solamente que el recurso del TAF, el Tribunal de Arbitramiento Deportivo, es una instancia distinta. Pero así como Adolfo encuentra abogados que dan versiones, los abogados, pues lógicamente, dicen lo que más les convenga, ¿no? Y también tienen derecho a expresar su punto de vista, por supuesto. Pero es un caso muy difícil de revertir. Ya el calendario está organizado, todo está listo para que Ecuador juegue el Mundial. El primer duelo va a ser ante Arabia Saudita. Y bueno, en todo caso estaremos atentos hasta última hora de lo que pueda pasar. Estamos a 60 días del Mundial. Adolfo, finalizamos precisamente con partidos amistosos. En el día de ayer arrancaron los partidos amistosos de selecciones, algunos cancelados, como fue el de Qatar-Bolivia. Y ya para hoy tendremos partidos interesantes, ya que Australia se enfrentará a su vecina, Nueva Zelanda, a las 12 del día. A las 6 de la tarde veremos a Venezuela recibiendo a Islandia, Camboya a Bangladesh, Surinam a Nicaragua a las 8 de la noche. Y ya para mañana tendremos a varios encuentros interesantes, como el de Japón, que se enfrenta a Estados Unidos de América. Recordemos que el de Puerto Rico y República Dominicana ha sido cancelado por los problemas meteorológicos. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto y hasta las 10 el Café Mañanero. Actualidad y entretenimiento. En el apartado de entretenimiento está, por supuesto, la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo. Evelyn Lambert no puede estar en el día de hoy. John Valencia, sí, que por aquí estuvo con nosotros. Y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan todos un resto de día muy, pero muy feliz.